foto. Y así te tengo frente a mí ya casi sin colores, refugiado en mi planeta de sueños y recuerdos, aquellos de tus suspiros cuando se convierten en mi aire, y tu risa en mi alma, tus ojos en mi conciencia, y tus labios en mi final. Mi vida se convierte en solo un soplo de tu boca, tan simple y frágil como eso es mi vida, tan solo aire que no sabe hasta dónde irá, ni tampoco si podrá regresar a tu vida. Que no estemos juntos, llegas a mí con aquellos recuerdos de tus suspiros cuando se convierten en mi aire, y tu risa en mi alma, tus ojos en mi conciencia, y tus labios en mi final. Se convierte tan solo en un soplo de tu boca, tan simple y frágil como eso es mi vida, tan solo aire que no sabe hasta dónde irá, ni tampoco si podrá regresar a tu vida.